Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, seguimos aquí en el quinto piso de la Intendencia de Maldonado. Se realizó hace minutos lo que fue la presentación de esta empresa Globant, llegando aquí a nuestro departamento. Nosotros estamos con Guibert Englebien, es el presidente para Latinoamérica de Globant Ventures, cofundador de la empresa, y es a quien le damos la bienvenida. Y yo le decía fuera del micrófono, Blanquita hacía la presentación y decía, esta empresa nativa digital, y yo le decía, bueno, tú no sos nativo digital, pero me decía, tuve la primera computadora, ¿qué año, Guibert? Mi programa de que soy chiquitito. Así que para primero, ¿cuántos años tenés? Porque si no, tengo 55. Ahí va, 55. ¿Y tu primera computadora qué edad? Mi primera computadora tuve a los 11 años. O sea que casi. En ese momento era alguna edad temprana, hoy los chicos lo tienen mucho antes, ¿no? Sí, claro, pero casi un nativo digital entonces, ¿no? Completo. Bien, Guibert, gracias por el tiempo. Más allá de la chanza, decíamos, ha llegado esta empresa Globant aquí a nuestro departamento, hace un año que estás aquí en Uruguay. ¿Qué es lo que traen? ¿Cuál es el objetivo? ¿Y por qué esta presentación aquí en la Internet? Ya, Globant es fundada hace 18 años con el objetivo de inicialmente de conectar al talento que tenemos en la región con las oportunidades globales. Nuestro sueño, que había comenzado en un bar en ese momento, empezó a crecer y nuestro objetivo se transformó en ser la compañía número uno del mundo, reinventando a otras organizaciones para ser exitosas en este futuro exponencial que nos propone la tecnología. Como parte de este crecimiento, esto nos ha dado la oportunidad de llegar a lugares muy diversos. O sea, nuestra pasión desde el día uno fue, no hagamos que la gente tenga que ir a un gran centro urbano para poder tener una chance, cuando en realidad hoy lo vemos, no es necesario moverte de tu casa o de tu ciudad para poder tener una oportunidad de clase mundial. 18 años más tarde, Globant tiene más de 20.000 Globers en 18 países, 60 oficinas, y en particular en América Latina hemos invertido mucho. En Argentina estamos en 13 ciudades, en Chile acabamos de abrir no solamente en Santiago sino en Piña, en Colombia estamos en 5 ciudades abriendo Barranquilla, en México estamos en Monterrey también, además de Guadalajara y México. O sea que estamos llevando oportunidades a todos lados, y era natural que en Uruguay, donde estamos desde hace 11 años, quisiéramos aventurarnos más allá de Montevideo y poder venir a otros lugares. Maldonado es el primer paso. Creo que Maldonado conjuga, digamos, lo que tienen muchos otros lugares del interior, pero también con un atractivo muy interesante para ese balance entre la vida personal y lo que uno puede hacer profesionalmente. Entonces estamos buscando ahora crecer y sumar 150 nuevos Globers durante el próximo año. Y parte de lo que vamos a hacer tiene que ver con generar un hub para Globant X, que es nuestra área donde estamos explorando inteligencia artificial para generar una reinvención no solamente en nuestros clientes, sino también en nuestra propia industria. Así que bueno, súper contento de llegar acá. Guibert, decías, la empresa está en nuestro país desde hace 11 años. Tú te has radicado aquí en nuestro departamento hace un año, recientemente, sí. Ah, recientemente, ahora sí. Ahora sí, ¿qué función cumplirían estos 150 Globers? Bueno, desde todos los lugares donde Globant opera, nosotros ensamblamos equipos multidisciplinarios y multiculturales para poder hacer frente a estas iniciativas que llevamos adelante para nuestros clientes. Para darte una idea, todos los días hay más de 3.000 proyectos en ejecución para diferentes compañías que están buscando generar alguna disrupción. Y los equipos que conformamos tienen muchísima autonomía y tienen además mucha diversidad. Traemos gente que viene de diferentes lugares. Entonces no sería descabellado pensar que mucha de nuestra gente en Maldonado se va a sumar a estos equipos para ejecutar estas iniciativas. Más allá de eso, hay iniciativas que nacen dentro de Globant con esta pasión que tenemos por reinventar nuestra industria. Por ejemplo, hace ya algunos años, en Uruguay nació una iniciativa llamada Augmented Coding, donde la inteligencia artificial logra comprender el lenguaje de programación y nuestro lenguaje natural y permitirnos navegar ya sea desde una frase donde decimos qué es lo que queremos hacer, a encontrar el código que lo hace a pesar de que no esté documentado, y viceversa, código no documentado que pueda documentarse, que la computadora entiende y nos explique a qué se dedica ese código. Iniciativas como estas las estamos incubando dentro de Globantex y hoy vamos a desarrollar un hub en Maldonado para con gente que está invirtiendo en esto, en hacernos mejor. Como dice uno de mis socios, Martín, Globantex a los servicios profesionales lo que un Tesla es un auto. O sea, desde afuera parece que fuera un auto, pero cuando uno entra es otra cosa, es otro tipo de organización. Y bueno, vamos a estar invirtiendo mucho en eso. En los próximos meses va a llegar un equipo del MIT con el cual estamos trabajando en darle forma a Globantex de una manera tal que pueda generar exponencialidad en nuestro negocio. Y bueno, estamos súper contentos de poder estar acá. Bien, hablaba también en lo que fue la presentación de la posibilidad de traer trabajo a nuestro departamento. ¿De qué manera sería ese trabajo aquí? Bueno, nosotros dentro de nuestra industria, nosotros le damos oportunidades a gente que viene de diferentes carreras, ¿sí? De carreras de ciencias, definitivamente, ingeniería, pero también a gente de humanidades, diseño, negocios. Hoy la tecnología cruza cada aspecto de nuestras vidas y hay mucha gente involucrada en generar cada producto que hacemos. Así que vamos a estar, por un lado, acercándonos a este talento que podamos encontrar en Maldonado, generando un faro para que el talento se acerque también y vuelva a Maldonado. Aquel que haya querido irse o que quiera experimentar Maldonado por primera vez también va a tener la oportunidad de encontrar aquí este tipo de oportunidades. Y por último, y no último, sino primero, diría, nuestra visión es de largo plazo. O sea, queremos generar oportunidades y para eso sabemos que tenemos que tomar un rol activo en la inclusión de personas en esta industria y por eso tenemos un montón de programas de capacitación que nos permiten hacer que la gente que tal vez está viviendo este tiempo tan interesante para la humanidad pueda descubrir una pasión dentro del área y dentro de la industria de la tecnología y poder hacerla realidad. Jorge Guibert te escucha. Buen día, Guibert, bienvenido. Buen día, Jorge, un gustazo. Vos sabés que estoy leyendo un artículo del año 2018 de Infobae, que en una parte dice, viene de una familia de emprendedores, sus padres son dueños de la tradicional cadena de artículos de playa El Pato de Mar del Plata. A los 27 años tuvo un accidente que lo tuvo al borde de la muerte, una experiencia que, jura, le cambió la vida. ¿Es así? Es así. Vengo de una familia de emprendedores. Mi relación con el mar es indisoluble. Y por eso me gusta tanto Maldonado. Y con respecto a esto, también me gustan mucho los deportes y particularmente los de riesgo, lamentablemente. Así que he tenido la oportunidad de jugar con... de estar al borde, de la muerte varias oportunidades. Así que sí, tuve eso. Y bueno, creo que una de las cosas que siempre rescato es que cuando uno le pasa estas situaciones, empieza a reflexionar y dice, bueno, si Dios me quiso que me quedara acá, era para algo. Con el tiempo, creo que como emprendedor, y particularmente teniendo el privilegio de estar en una organización como Globant, uno se da cuenta del fenomenal impacto positivo que uno puede generar desde estos emprendimientos, y esto nos lleva mucho a trabajar en amplificar ese impacto y en trabajar también con las comunidades donde estamos y también con otros emprendedores para ayudarlos a crecer. Sí, es una parte interesante. ¿Cómo decís? ¿Tu radicación aquí en Punta del Este es definitiva o pasajera? No, estoy definitivo aquí, entre Punta del Este y Montevideo, ¿no? Tenemos oficinas en ambos lados, así que divido mi semana entre ambos lados. Bien, te quiero dar las gracias por esta charla y desearte lo mejor aquí entre nosotros, en nuestro querido Uruguay. Muchísimas gracias y gracias por el interés que despierta esta historia dentro de ustedes, ¿no? Muy amable. Bien, cerramos, Jorge, nos reencontramos en minutos. Dale, gracias. Chau.